déjà. Justice. this is gone. There's always force. And when force is gone, there's always mom. Hi, mom. So hold me, mom. In your long arms. So hold me, mom. In your long arms. In your automatic arm. Your electronic arms. In your arms. So holy mama. In your long arms. Hola, comienza Chorro de Luz, la cita semanal con la mejor música de nuestro tiempo, con los sonidos que nos trae la vanguardia de ayer y de hoy, que cada lunes y viernes, si es que nos oyen en la repetición, ponen antena Radiopolis en el 98.4 de la FM para Sevilla y en internet y para el mundo a través de www.chorrodeluz.net. Tras nuestra sintonía, escuchábamos un tema histórico dentro del pop experimental como es O Superman, dedicado inexplicablemente a Massenet, al compositor romántico Jules Massenet, por la artista Lori Anderson, la artista norteamericana, que luego su carrera derivó hacia terrenos más claramente pop. De estas derivas hablaremos hoy largo y tendido. Nos acordamos en esta tarde, aquí en directo, en el estudio de Radiopolis en la calle Torneo, de saludar al resto de emisoras que a lo largo de la semana tienen a bien incluirnos en sus respectivas parrillas. Citaremos a Radio Pica en Barcelona, Radio Calao en Baracaldo, Vizcaya, Radio Almerimar en Almería, Radio Huelva en Huelva, Radio Círculo del Círculo de Bellas Artes en Madrid y en América, Radio Pirio en Culiacán, Argentina, Radio UNAM de la Universidad de Buenos Aires, también en Argentina, Radio Saturno en Bogotá, Colombia y Radio Cultura y Saber de la emisora de la Universidad de La Paz, en Bolivia. Damos la bienvenida también a esta semana a una nueva sintonía, la de Radio Jabato, de Cartagena de Indias, en Colombia, donde se nos ha comunicado que empezará a sonar Chorro de Luz los viernes a las 7 de la tarde, lógicamente hora local de aquel país. Inauguramos hoy agosto Y esto nos da pie para iniciar también nosotros dos sesiones enlazadas que nos ocuparán durante 2 semanas dedicadas a ese contenedor que podríamos denominar de una manera bastante genérica como nuevas músicas. No es la primera vez que Chorro de Luz dirige su foco hacia compositores y hacia propuestas ajenas al más estricto avant-garde que suele ocupar nuestra atención semanalmente. Sin embargo, estos 2 programas estarán centrados en otear, en indagar en los comienzos, los primeros tanteos musicales de querencia más o menos experimental, en los que se vieron inmersos compositores e incluso grupos musicales cuyas carreras luego se escoraron hacia ámbitos sonoros más populares y relativamente masivos, muy entre comillas, esto último de masivos. Para acompañarnos en este viaje sonoro, contamos en el estudio de Radiopolis con uno de los colaboradores habituales de este tiempo de radio, el profesor de la Universidad de Sevilla y experto buen conocedor de estos horizontes, Luis Fernando Rodríguez Romero, a quien una vez más le doy la bienvenida. Muchas gracias, Inma, gracias por invitarme. Escuchábamos a Lori Anderson, vamos a intentar mantener una cierta cronología que ya de antemano nos la hemos saltado porque vamos a oír a compositores que empezaron antes que Lori Anderson en esto del experimental y yo hace unos meses contigo aquí en el estudio decía que me sorprendía de dar paso a una pista sonora de Jean-Michel Jarre, un músico que desde luego cuando Chorro de Luz inicia su singladura, jamás pensé, por más devoción que le tengo al francés, que iba a sonar aquí, que podía caber. Sin embargo, sí que puede caber y además hoy absolutamente justificada su presencia. Háblanos de la pista que oiremos y un poco de ese Jarre primerizo que tantea los sintetizadores. Bueno, pues es una pieza titulada Happiness is a Sad Song y fue compuesta por Jarre en el año 1969 para la Casa de la Cultura de Reims. Y como vamos a poder escuchar, es una pieza bastante diferente al tipo de música por el que más tarde sería mundialmente conocido. Es una composición, según leo, que para la que ya utilizó un micrófono de contacto, 2 cintas magnéticas Reebok A77, que eran, por ejemplo, las que utilizó Stockhausen para hacer sus estudios, y con una tijera de cortar, fue empalmando diferentes fragmentos sonoros para formar este collage que vamos a oír y que data del año 1968, un año histórico por muchas razones, año en el que el francés, el autor de piezas maestras como Oxígeno, inicia su carrera con estos sonidos. There's a little bit of a Muy bien, ahí hemos escuchado el tema Happiness is a Sad Song, compuesto por Jean-Michel Jarre en el año 68. Y a ver lo que vamos a escuchar ahora. Y hace apenas 2 semanas escuchábamos aquí música de Popol Vuh con motivo de una novedad discográfica en la que se incluían algunas de sus piezas más célebres, junto con otros remixes hechos por artistas más provenientes del mundo del techno. Nuevamente volvemos a referirnos a esta banda para escuchar qué, Luis, ilústranos tú. Bueno, es un extracto de uno del primer álbum, de hecho, del grupo, titulado Affenstunde, grupo liderado por el músico Florian Fricke, que era el encargado de utilizar el sintetizador modular Moog. Y esta obra en particular es uno de los ejemplos más primerizos que podemos encontrar de música ambiental, música espacial y también, por supuesto, música incluso de la New Age, si se quiere. En el que ya podemos encontrar, es uno de los primeros álbumes en el que podemos encontrar ejemplos de sonidos del sintetizador Moog. ¿Y está relacionado con algún trabajo cinematográfico o es una música pura, por así decirlo? Es música, hasta donde yo sé, es una música pura. Es exactamente igual que su siguiente álbum, que es el de In den Garten des Pharaos, por ejemplo. Ya posteriormente el grupo sería, digamos, conocido por sus contribuciones al mundo cinematográfico de Werner Herzog. Pero este álbum es puramente un álbum de estudio. Pues escuchemos durante unos minutos a Popol Vuh. Thank you. Bueno, al final hemos escuchado la pieza completa de Affenstunde, una obra en la que, como todos los primeros discos de Popol Vuh, hay una combinación de sonidos electrónicos y étnicos. Ya posteriormente Fricke se desprendería del Moog y, como ya todo el mundo sabe, pues su música ya devendría bastante más étnica que electrónica. Y bueno, pues vamos a seguir dentro de la órbita alemana, que tanto gusta aquí en Chorro de Luz, con otros tipos, en este caso de la ciudad de Düsseldorf. Y ya con decir eso bastaría, no haría falta casi decir quiénes. Me estoy refiriendo lógicamente al conjunto Kraftwerk, Central Energética, en alemán, un conjunto de música, padres del tecno, unos músicos decisivos absolutamente en el desarrollo de la música electrónica, que se dieron a conocer en el año 1970, es decir, seguimos varados en esa orilla entre la década de los 60. Escuchábamos a Jean-Michel Jarre, una obra del 68, y ahora vamos al año 71. En el año 71, los dos primeros miembros fundadores de Kraftwerk, que son Wolfgang Flur y Florian Schneider, publicaron un disco genéricamente titulado Kraftwerk 1, o Kraftwerk 1. Luego vendría una segunda parte hasta que, con el añadido, con la incorporación de músicos como Karl Bartos o Ralf Hütter, darían lugar a Autobahn, que es celebérrimamente conocido casi como el primer álbum de Kraftwerk, por cuanto que ahí estaban ya los cuatro músicos que luego harían carrera. Pero antes de esto, Kraftwerk ya existían, y existían en forma de dos álbumes muy cercanos, muy centrados en lo que se dio en denominar krautrock, por cuanto que en estos dos discos, absolutamente descatalogados hoy, que ni siquiera ellos han llegado nunca a reconocer como parte esencial de la discografía de Kraftwerk, sino más bien como tanteos, como experimentos, pues bien, en estos dos discos son los instrumentos acústicos los que dominan estos temas instrumentales, los que se pasean, además de la electrónica, que algo hay: batería, flauta, violín, órgano y tubo de boca, entre otros instrumentos. Vamos a escuchar el tema 1 del disco primero de Kraftwerk, titulado genéricamente Ruckzuck, algo que podríamos traducir como hacia adelante y hacia detrás. We'll be right back. aunque de manera muy primigenia ya estaba en esa semilla de Kraftwerk, el primer tema reconocido por la banda, en este caso por el dúo, por Ralf Hütter y por Florian Schneider, titulado Ruckzuck, ya estaba ahí, decíamos, esa cierta motricidad que luego se hará marca de la casa y que desde luego marcará su primer gran álbum, Autobahn, ya en formación de cuarteto. Proseguimos en Chorro de Luz con Luis Fernando Rodríguez Romero y los últimos minutos van a estar dedicados a otro músico, creo, también alemán. Efectivamente, el famoso Georg Teuter, y vamos a escuchar un tema precisamente de su primer álbum de estudio titulado precisamente D, y es un álbum más próximo al krautrock alemán que al tipo de música New Age ecológica por el que es mundialmente conocido este magnífico músico. Vamos a escuchar una pieza titulada Der Turm Fluchtpunkt. Thank you. Pues ahí quedaba ese tema del álbum de Der Turmflugpunkt del compositor alemán Deuter que nos proponía nuestro compañero y colaborador Luis Fernando. Hasta aquí Chorro de Luz en esta primera entrega dedicada al repaso de las obras pioneras de artistas de diferentes ámbitos, del pop, de la música electrónica popular e incluso del tecno, también de la música, decías antes, Luis, refiriéndonos a Deuter, más New Age o incluso lindante con la música étnica. Pues bien, hemos escuchado obras pioneras, obras tempranas de los respectivos catálogos de cada uno de ellos. Laurie Anderson, Jean-Michel Jarre, Popol Vuh, Kraftwerk y Deuter. Luis Fernando, seguimos la semana que viene indagando en estas músicas. Muchas gracias. Gracias a ti. Y hasta aquí Chorro de Luz. Si les ha interesado, ya saben que podrán volver a escuchar este espacio el viernes de 3 a 4 del mediodía. Saludamos, insistimos nuevamente, decimos adiós más bien a los amigos de Radio Jabato de Cartagena de Indias, que este habrá sido el primer programa que puedan escuchar en antena. Será el viernes próximo, día 5, aunque nosotros esto lo hacemos los lunes. Bienvenidos y ojalá podamos contar con vosotros, con vuestra audiencia, con vuestra atención en semanas sucesivas. Igualmente, a todos les decimos que disponen de una página web www.chorrodeluz.net en la que tienen acceso a los programas ya emitidos y de un perfil en Facebook en el que estar al corriente de lo que aquí les venimos proponiendo semanalmente. Blacky se ha hecho cargo del control de sonido y de que la música y la palabra hayan llegado a ustedes en las mejores condiciones posibles, e Ismael G. Cabral, como siempre, se responsabiliza del contenido. Pásenlo bien, adiós. I'm